Hay un tiempo para reír y otro tiempo para llorar. Un tiempo para partir y otro para regresar. Tiempo de huracanes. Esta semana presentamos Bahía Azul. Mediados de septiembre, una linda mañana. Mañana de septiembre en la costa. El escenario perfecto para un romance, una intriga o para tomarse unas vacaciones con el amor de la vida. Sol radiante, brisa cargada de un gusto salobre que nos deja sensibles la piel y las ansias. El mercadito estaba como siempre. En un puesto las piñas y los bananos lucían como en una pintura. Más allá una mujer anciana vendía cestas que hacía con sus manos encallecidas por el duro trabajo. El último puesto era el de Felipe. Al sol su piel tenía el tono de la miel, dorada y dulce. Pero lo que más llamaba la atención eran sus ojos, verdes e intensos como el mar que lo vio crecer. Cualquier mujer habría mirado dos veces a aquel hombre, y la mirada se habría fijado, sin duda, en su mano sin alianza matrimonial. Felipe. Felipe, lo de siempre. Hoy solo tengo pez vela y 10 kilos de langosta. No, no me cubre la cuota. ¿Qué pasó? Yo tengo compromisos que cubrir con los hoteles. Si esto sigue, voy a tener que comprar en otro lado. Mire, la pesca está muy mala. Los peces como que se espantaron. Algunos dicen que es por eso del huracán Alicia. Ah, cuentos de la gente. Ni cerca va a pasar. Esas son excusas de haraganes que no quieren trabajar. Perdone, don Justo, pero eso no es. ¿Cómo está esa mujercita suya? No es mi mujercita, es Isabel, y es mi compañera de vida. Y bien, gracias. Sí, sí, se ve a simple vista. Una mujer así atrae la mirada de todos los hombres. ¿Usted está seguro de que no dejó un amor allá en Ecuador? Porque además de linda, es simpática. Sí, estoy seguro. Si usted lo dice, así será. ¿A qué precio me deja el pescado? El de siempre. Bueno, pero esta vez no me tienen ni el mínimo para cubrir los compromisos. Bueno, pero el producto es de primera. No me sirve. Hágame precio. Yo pongo la cara para los compradores. Bueno, si me compra el calamar también, le rebajo el 10%. Pero no tengo clientes para el calamar. Se me va a quedar. Hágame el 10% y la otra semana le compro lo que tenga. Bueno, es un trato. Salúdeme a Isabel.